falsa luna que describen, la que tantos imaginan. Falsa esponja plateada, la que a todos ilumina. No es a ti, diosa del cielo, a quien dedico este verso. No es a ti, sino a tu sombra olvidada, a tu rostro más sincero, a esa vergonzosa cara, a tu espalda, a tu cabello. No es la luz que tú reflejas la que me deja perplejo, ni tu forma caprichosa, ni tu iluminado cuerpo. Es más bien tu compañía, es más bien que yo te espero. Eres muda e invisible, sombra frágil, dueña y mía, cara oculta que sonríe. Luna, luna nueva, transparente, perplejo, ni tu forma caprichosa, ni tu iluminado cuerpo. Es más bien tu compañía, es más bien que yo te espero.